shi oh oh oh ngana ya pe ya wa shay na ba pat chi hot pa ya ngi nao chi rb. Mientras que abrimos el portal de internet Gingin Valley, y aquí en Gingin Valley estamos viendo una noticia que dice: Wad deshereda a su hijo Karim y nombra sucesor a Abdullahi Valdé, alcalde de Ziguinchor. Esta es una de las noticias que podemos leer en Gingin Valley, y esta en concreto se refiere a Senegal, país del cual hemos tenido una cobertura especial gracias a Pepe Naranjo, que creo que ya nos escucha. Pepe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Qué gusto oírles también, ¿eh? Muy bien. Bueno. Encantado de escucharte. Estás ahí en la noche Dakaruas, ¿no? Sí, aquí estamos. Una noche que ya está empezando a hacer calor otra vez. Ya está empezando a hacer calor en una gran ciudad. ¿Es fácil vivir en Dakar? ¿Es difícil? No, es fácil. Es un lugar en el que hay, pues, prácticamente todas las comodidades que hay en otros lugares del mundo, ¿no? En Europa. Y bueno, y luego tiene las cosas también que tiene África, ¿no? Que a unos pocos kilómetros te metes en el África más auténtica, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, está muy bien. A mí Dakar me gusta mucho. Bueno, y desde Dakar estás ahí empapado, viviendo con la gente y compartiendo, conociendo y cubriendo mucha información para, sobre todo para la hispanofonía, ¿no? Imagino que las noticias que están produciendo ustedes estarán llegando también a América Latina, ¿no? Pues sí, tenemos muchos lectores en países como México, Argentina, etcétera, ¿no? Yo creo que también en Estados Unidos, el mundo hispano de Estados Unidos, Venezuela, etcétera. Yo creo que también el factor de tanto afrodescendiente que hay en América Latina, y no solo eso, sino gente interesada en el continente africano, y la escasez de recursos en español sobre África, hacen que Gingin Valley se esté convirtiendo un poco en un medio de referencia, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante. Bueno, pues felicidades y, bueno, gracias, porque realmente permite a mucha gente acceder a una información que sí desea encontrar, pero que por otra vía no le llega, desafortunadamente, ¿no? Así que enhorabuena nuevamente. Sí, eso es, ¿no? Un poco lo que te decía, que vemos que hay muchos recursos periodísticos sobre África en otros idiomas, en francés, inglés, pero en español, desgraciadamente, no hay muchos, ¿no? Algunos hay, y Gingin Valley yo creo que ha venido a rellenar ese hueco, ¿no? Y sobre todo siempre con el espíritu y el acento que nosotros siempre queremos poner en temas como los derechos humanos, los derechos de los pueblos también, a sus libertades y a sus independencias, etcétera, y con ese tono crítico también que hemos querido tener siempre desde el principio, ¿no? Y comprometido. Imagino que en este tiempo en el que en Senegal se ha vivido una situación y se está viviendo muy delicada, deben de haber aumentado probablemente las visitas a Gingin Valley por parte... Sí, se ha notado, sobre todo el día de las elecciones fue muy interesante, ¿no? Ver cómo subió muchísimo el día de las elecciones y al día siguiente, y se ha notado también un incremento de las visitas desde Senegal. Creo que sobre todo la comunidad de españoles aquí en Senegal han estado muy activos. Y luego, bueno, pues gente que se ha querido en España y en otros lugares informar de este proceso, porque también nos hemos dado cuenta de que nosotros no podemos competir en recursos y probablemente en actualidad, en rapidez, en los grandes temas en los que ya están siendo cubiertos por otros medios de comunicación, pero en aquellos temas que pasan más desapercibidos para los grandes medios, pues sí que podemos ser punteros, ¿no? Y las elecciones en Senegal hemos visto que para los grandes medios han pasado muy desapercibidas, ¿no? Y nosotros tener la ventaja de estar yo aquí y de poder cubrirlas y estar viviéndolas ahí en directo, pues yo creo que ha sido muy importante para nosotros. Y mira, Pepe, ahora mismo la situación en Senegal, bueno, imaginamos que es de expectativa, pero ¿nos podrías contar un poco más? Sí, bueno, te hago un resumen. Como ya saben, en la primera vuelta de las elecciones hubo un triunfador, que fue Abdoulaye Wade, que sacó el 35% de los votos, pero no fue suficiente para ser elegido presidente en primera vuelta, y por tanto se enfrenta en segunda vuelta al que le seguía inmediatamente después, que es Macky Sall, que obtuvo un 26% de los votos. Y en este momento estamos pues metidos en campaña electoral de nuevo para esa segunda vuelta, que va a ser el 25 de marzo, dentro de unos 10 o 11 días aproximadamente. Y yo, bueno, lo que vengo diciendo es que en este momento todas las expectativas están muy abiertas, ¿no? Porque es cierto que Macky Sall ha conseguido aglutinar tras de él a toda la oposición, a todos el resto de los 12 candidatos que se presentaban a las elecciones han manifestado ya su apoyo a la candidatura de Macky Sall, pero también es cierto que Wade no ha dicho su última palabra y que está haciendo una campaña electoral muy potente, con todos los medios, evidentemente, que ha ido acumulando a lo largo de estos 12 años de mandato, y con todas las capacidades en forma, ¿no? Y eso hace que se está dirigiendo directamente a los electores, que son los que al final votan, porque un candidato de la oposición puede decir que apoya a Macky Sall, pero los que le votaron a lo mejor no quieren votar a Macky Sall. Y luego está el factor de la abstención, fue muy alto, prácticamente en torno al 40% y pico en la primera vuelta, y eso hace que Wade esté tratando de movilizar a todo su electorado para esta segunda vuelta, con lo cual yo creo que las espadas están en todo lo alto, ¿no? Y esta decisión de, entre comillas, desheredar políticamente a su hijo, ¿iría en la dirección de tener más opciones en esta segunda vuelta? Claro, no, es evidente. Estamos en la campaña y, como ocurre en todas las campañas electorales en todo el mundo, los candidatos lanzan mensajes en clave electoral. En la propia información yo aclaro que lo que ha ocurrido, Wade lleva tratando de despegarse de ese fantasma que le persigue, que es el de esa tentativa dinástica de ceder el poder a su hijo, de la que le acusan desde la oposición, ¿no? Él ha dicho ya otras veces, no es la primera vez que lo dice, que no tiene la intención de ceder el poder a Karim Wade, pero prácticamente nadie le cree, ¿no? Todo el mundo, tampoco sería la primera vez que Wade dice una cosa y luego hace otra. Pero en esta ocasión lo más novedoso es que ha dicho que su sucesor en la presidencia quiere que sea Abdoulaye Balde, que es el alcalde de Siginchor, y esto de alguna manera pues viene a reforzar esa idea que él pretende lanzar de que Karim Wade no va a ser su sucesor. Pero lo más curioso es que Abdoulaye Balde no es una persona que venga de nueva, no es un recién llegado a la política, ni mucho menos. En la información que publicamos hoy en Ingin Valley aclaramos que es un fiel seguidor de Wade desde hace muchos años, que ha ocupado altos cargos en el gobierno, ha sido ministro de Industria y desde el 2009 es alcalde de Siginchor, pero que sobre todo es muy conocido en Senegal por haber estado involucrado en uno de los grandes escándalos de los últimos años en este país, que fue la organización de la Conferencia Islámica en el año 2008, en la que hubo un pufo que se calcula de 2.000 millones de francos cefas, ¿no? Una cantidad, una barbaridad, ¿no? 2.000 millones de francos cefas. Sí, sí, sí. Son unos 4 millones de euros, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Y se habla, bueno, él además se ha enriquecido espectacularmente en los últimos años. Su patrimonio tiene un valor incalculable, se habla de 5 villas en Dakar, 4 en Siginchor, una en Touba, y además acaba de comprar el Hotel Le Jola, que los que conozcan Siginchor sabrán que es uno de los hoteles más conocidos de la ciudad, y se ha gastado también una cantidad absolutamente increíble, ¿no? en comprar el hotel, con lo cual, bueno, pues todo apunta, está pendiente que se haga una auditoría. Macky Sall ha anunciado que si gana la va a hacer, sobre la organización de esa conferencia islámica, en la que también estuvo implicado el propio hijo de Abdoulaye Wade, Karim Wade, ¿no? Eran Karim Wade y Abdoulaye Balde, eran los dos organizadores de esa conferencia, ¿no? Con lo cual estamos hablando de alguien que viene actuando en la misma línea que ha hecho Abdoulaye Wade en los últimos años, ¿no? De absoluto despilfarro de dinero público y triquiñuelas, ¿no? Con lo cual, bueno, no estamos hablando de alguien nuevo, ni de que alguien que represente una nueva manera de gestionar las cosas en Senegal, ¿no? Estamos hablando entonces también de corrupción, lo único que no sería su hijo, aunque bueno, como dices tú, luego puede cambiar. Pero si, por lo que nos contabas, ¿no?, Wade tiene posibilidades de ganar la segunda vuelta y lo consiguiera, ¿qué escenario habría en el país? Porque para gran parte de la población la candidatura de Wade es ilegal, va contra la Constitución, anticonstitucional, ¿no?, para ser exactos. Sí, lo que pasa es que realmente antes de la primera vuelta hubo, como ustedes saben, muchas protestas, ¿no? Un mes prácticamente en el que no había, casi un día en el que no hubiera alguna manifestación, sobre todo en la banlieue de Dakar, en las localidades de las afueras, y en Dakar también, ¿no? Hubo muchos problemas y manifestaciones, porque realmente había una posición muy unánime por parte de la oposición y de parte de la sociedad civil en contra de esa candidatura, pero también es cierto que no consiguieron impedir que Wade se presentara, ¿no? Y que las elecciones siguieran adelante, lo cual yo creo que da muestra de que no había tampoco una fortaleza de esa posición, ¿no? Aunque había una gran unanimidad, pero luego a la hora de expresarla en las calles no se convirtió en manifestaciones multitudinarias. Yo creo que la manifestación en la que hubo más gente, creo recordar, con unas 10.000 personas, ¿no? Y para un país de 15 millones de habitantes, 10.000 personas, y una ciudad como Dakar, de unos 3 millones y medio, 4 millones, tampoco es tanto, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera las elecciones, además, han quedado legitimadas por las misiones de observación internacionales, y en este momento la oposición ha participado de esas elecciones y en este momento se han unido a Macky Sall para la segunda vuelta, con lo cual yo creo que me da la sensación de que a toro pasado ya no pueden venir a decir que son elecciones ilegítimas, ¿no? Porque han participado de ellas. Esto ha sido objeto de un debate intenso, ¿no? De si debían o no debían participar en las mismas. Ha habido posiciones a favor y en contra, pero yo creo que una vez que han participado y se han presentado y ahora han manifestado su apoyo a uno de los candidatos, me parecería ilógico que a toro pasado dijeran que las elecciones no valen. También hay un precedente, Pepe, no recuerdo ahora en qué año y en qué elecciones en concreto fue, toda la oposición denunciaba un boicot y entonces, sí, un pucherazo, y entonces no se presentaron. Pero el resultado fue que se quedó con el partido de UAC con todo el Parlamento, ¿no? Sí, en las elecciones, en las últimas legislativas, después de las presidenciales de 2007, que en las que UADE ganó en primera vuelta y ellos denunciaron que había habido un pucherazo, luego se celebraron las legislativas inmediatamente después y la oposición no se presentó, no concurrió, pero son dos elementos distintos. Una cosa es que haya un pucherazo y otra cosa es un boicot a las elecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso no ha habido un boicot por parte de la oposición, claro, se han presentado a las elecciones. Entonces, de alguna manera la vienen a legitimar, ¿no? Estas elecciones. Sí, pero ahora bien, y esto sí que es importante aclararlo, se podría producir un pucherazo en la segunda vuelta, porque ya hubo un claro intento de que en la primera vuelta hubo un pucherazo. Creo que con ustedes lo comenté, ¿no? En las primeras horas después de las elecciones de la primera vuelta, hubo un intento por parte del gobierno, del Palacio, emanado directamente del Palacio Presidencial, de manipular los datos. Y esto al final se abortó, yo creo que por dos factores fundamentalmente. Por la presencia de misiones de observación internacionales que en absoluto avalaban ese pucherazo, y en segundo lugar, por la fuerte vigencia de las redes sociales y de Internet, la vigilancia que han realizado, Twitter sobre todo, y yo creo que ese es un factor a investigar y a explicar con calma en el futuro, ¿no? En el futuro próximo, el papel que han jugado los ciudadanos a la hora de velar por que el proceso fuera legal. Ahora bien, en segunda vuelta va a estar todo mucho más ajustado, son dos candidatos nada más, probablemente ninguno saque más del 60, 60 y algo por ciento, con lo cual los porcentajes la distancia se va a reducir, y creo que la posibilidad de que se produzca una manipulación, que se cocine un resultado por parte del poder, va a ser mayor. Y por lo tanto creo que hay que estar muy, muy vigilantes y muy atentos, ¿no? a lo que pase en segunda vuelta. Nos ha llegado un aviso, no sé si también te ha llegado a ti, de una especie de iniciativa que la llaman algo así como Te la guardo, algo así como que una tarjeta que se emplea para votar, las puedes dejar en el ayuntamiento y que te la guarden, y entonces ya no vas a votar tú, algo así. ¿Se está hablando de algo estilo? No lo conozco, me parece muy interesante, ¿no? Y muy peligroso también. Pero no la conocía la iniciativa. Pero sí que es verdad que hay una. En las redes sociales, en Twitter, hay en concreto con el hashtag SUNU2012, los interesados que puedan visitarlo. Hay una serie de ciberactivistas y blogueros que se han convertido en auténticos guardianes, ¿no? Y que están en la primera vuelta, dieron una auténtica lección de cómo se debe utilizar las redes sociales para este tipo de procesos. Iban publicando mes a mes, colegio a colegio, los resultados electorales, Y esto de alguna manera yo creo que contribuyó a abortar ese intento de pucherazo que hubo, ¿no? Y va a ser muy interesante ver cómo se comportan también las redes sociales en la segunda vuelta. Lo que nos contaban, que tenemos que ver en qué ayuntamiento se ha oído eso, sería algo así como que te daban 30 o entre 30 o 50 euros por, digamos, dejar tu tarjeta ahí y luego ir a recogerla o no. Entonces, bueno, vamos a ver si nos lo... Es muy peligroso, ¿no? Otra cosa que yo constaté fue la existencia de venta de carnés electorales, ¿no? Incluso a las mismas puertas de los colegios electorales. Tengo un buen amigo senegalés que me dijo, ven, para que veas cómo funciona, ¿no? Y esto es así, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Para eso luego están los cauces de control, ¿no? Y bueno, y luego en las mesas hay representantes de todos los partidos, ¿no? Que deben velar porque efectivamente la persona que está allí es el propietario real del carnet electoral, ¿no? Y pero bueno, también es verdad que en el censo aparecen 130.000 personas que son muertas, ¿no? Con lo cual, todo esto son elementos que hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Y la situación en estos días de los derechos humanos en el país, ¿se ha tranquilizado? Bueno, ha habido algunas agresiones a miembros de Yanamar. Y el coordinador del M23, del M23, Alion Ting, se encuentra en Burkina Faso y él ha dicho que está allí por razones de seguridad porque ha temido por su integridad. Es cierto que se han producido algunas detenciones arbitrarias y un abuso de poder en algunas manifestaciones, pero también es verdad que eso ha sido sobre todo antes de la primera vuelta. En esta periodo entre las dos vueltas electorales, entre las dos elecciones, no se percibe que haya un incremento de estas circunstancias, ¿no? Al menos por las que yo tengo conocimiento. Entonces, ¿la fecha clave es el día 25? 25, sí. 25. 25 de marzo, ahí estaremos atentos y, bueno, si el escenario es una victoria para Watt, pueden haber problemas, pero si no lo es, seguro. También, ¿no? Bueno, la situación es de tensión, no creo que al nivel de que había en la primera vuelta, pero sí que es cierto que yo creo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Si Wade gana, va a haber una enorme sospecha de fraude y puede haber una reacción de la calle, podría haberla, sin duda. Y si Macky Sall gana, probablemente los wadistas no estén contentos y se pueda producir algún tipo de incidente. Yo creo que es más peligroso en todo caso que gane Wad que no que gane Macky Sall. Pero me gustaría también trasladar el mensaje de la enorme madurez y civismo que han demostrado los senegaleses en este proceso, ¿no? Y cuando todos pensábamos que el país estaba abocado al caos y a una situación de violencia, etcétera, la gente con una gran cultura democrática fue a votar en paz y al final fueron ellos los que hablaron, ¿no? Y los que decidieron lo que estaba pasando ahora. Con lo cual yo creo que tenemos que tener confianza también en una democracia sólida que ha demostrado pasar por momentos difíciles como la de Senegal y que ha conseguido superar todos los obstáculos en un contexto regional de golpes de Estado y de inestabilidad. Pues Senegal yo creo que está dando una gran lección y un gran ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces nos quedamos con esa reflexión final, si te parece, y bien, la seguimos madurando. Estamos aquí, bueno, eso, a la disposición tuya, también de la gente de Senegal, y te agradecemos mucho el apoyo y la participación. Nada, gracias a ustedes, que son de los pocos que se están interesando por ahí en España por este tema, ¿no? Y que de alguna manera sigan cumpliendo con esa misión de ser puente, ¿no? entre las dos realidades a ambos lados del océano, ¿no? Que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Y estoy también convencido de que es necesario. Es que, perdona, es que es verdad. Hola, soy Lidia. Hola, te estaba escuchando y es verdad. Es que yo le preguntaba a Rafa, mira, ¿cómo está la cosa? Porque yo no he estado medio desconectada últimamente por el trabajo y no me he enterado mucho. Y lo de Senegal es que ni se oye. El tema de Senegal, ¿en los medios han nombrado algo? Muy poquito. Al principio, resultados electorales, han comentado algo de las elecciones, pero no nombran nada de la realidad. Es que yo creo que ese es el eterno problema, ¿no? De África. Solamente cuando hay una hambruna o cuando hay un unas elecciones que se tuercen, como las de Costa de Marfil, o cuando la gente saca los machetes, ¿no? Es cuando parece que interesa. Y esto, desgraciadamente, lo que viene a hacer es que los grandes medios lo que están es apuntalando esa idea falsa de que África solo es oscuridad, violencia, guerra y hambre, ¿no? Sí, y sí, no, totalmente. ¿Verdad? También hay otra realidad, que es una realidad cotidiana, que es la de elecciones en las que, oye, pues sí, puede haber problemas, que los hay, pero que bueno, que al final son pueblos y ciudadanos que salen a votar tranquilamente, que votan, que eligen a sus representantes, que se empeñan en luchar contra la corrupción, que hay corrupción, claro que la hay, pero bueno, no creo que en España estemos en condiciones de dar lecciones de corrupción, ¿no? Si miramos, sí, a Valencia y a otros sitios. Ahora mismo, aquí en España y en buena parte del mundo, no sé si en África también, la gente identifica África con Joseph Kony y la campaña que hay para detener a Joseph Kony, ¿no? No sé si en África está teniendo eco esta campaña que ha activado una asociación. La campaña se llama Invisible Children. ¿Te ha llegado algo de esto? Sí, sí, sí. He oído hablar de Kony 2012. Y bueno, la verdad es que he escuchado también muchas críticas, ¿no? Parece ser que este hombre del LRA ya no está ni siquiera en Uganda, y que esto no es más que una campaña un poco de confusión, ¿no? sobre realmente el problema de la Liga de Resistencia del Señor, ¿no? Del LRA, y que hay muchísimos criminales de guerra ahora mismo en otros países, ¿no? No solo en Uganda, sino en la República Democrática del Congo, etcétera, que están siendo perseguidos y que no tienen esa repercusión. Pero es lo que hablábamos ahora, ¿no? Yo creo que a veces tendemos a focalizar África es solo en un sentido, ¿no? Y África es mucho más que la guerra, ¿no? O que los criminales de guerra. Hay realidades muchísimo más interesantes, me parece, ¿no? Que hay que contar. Pero bueno, en Europa estamos empeñados en quedarnos solo con eso. Y bueno, de alguna manera yo creo que Gingin Valley o lo que ustedes están haciendo de dar voz a otras realidades, nadamos en dirección contra la corriente, pero es muy importante que lo hagamos, ¿no? Pues vamos a poner así un tema de Yenamar, que seguro que ha sonado por ahí bastante, que se llama Faut pas forcer. No hay forzar la cosa, ¿no? Y va dirigido el mensaje ¿a quién? Abdoulaye Wade directamente, vamos. Vamos a escucharlo entonces. Un abrazo, Pepe. Un abrazo, Pepe. Venga. Y felices pasos por allí. Venga, venga, hasta luego. Sa askan woronye tumur basirot al ben bakan yene hel akatan ben musimake sa faduat man kacagan bilai maton da royu kai balanga def sunu constitution misa fokai ablai bulmuti ben alibi bulmel ne khada fi sobanye ju melne walibi pas français. Ma gueule est sama. Faut pas français. Abdoulaye, Tortia, Wardia. Ma gueule est sama. Faut pas français.